lindo sonido de los Andes, ¿eh? De nuestros Andes centrales pueden ser los Andes peruanos. Nuestro Noah también, argentino. Bueno, estábamos escuchando allí a la Bruja Salguero, a Bruno Arias, Sol de los Andes, por aquí por la 93.9. Y de los Andes centrales nos venimos para las Sierras Chicas y particularmente para Río Ceballos, porque allí en la semana, ya hace varios días, en realidad días pasados, hay rumores, hay certezas de que se vienen nuevos loteos, se vienen nuevos emprendimientos en Río Ceballos, algo que, por ejemplo, ha hecho modificar también el uso del suelo en Salsipuede, que lo estuvimos cronicando durante este año, ¿no? Que han modificado el uso del suelo y que han creado allí espacios nuevos, espacios loteos nuevos. Y por eso del otro lado está Juan Carlos Smith, casi un colega más, ¿no? De Radio, casi un integrante más de Radio Nexo, por toda la amabilidad que siempre tiene con nosotros. Bueno, y en particular esto, ¿no? ¿Qué se sabe o no se sabe nada o no quieren que sepamos nada? ¿Cómo anda, Juan? Buen día. Hola, Leo. Buen día. Bueno, mirá, la introducción que hiciste es muy buena porque en realidad parece que es muy difícil acceder a la información pública ambiental en nuestras localidades y eso está complicando la cosa. Los vecinos y vecinas tenemos dificultades para saber eficientemente, en forma temprana y de buena fe, cuáles son las decisiones políticas que se toman en municipios y comunas como los nuestros, en donde las cuencas hídricas están en una situación de gravedad extrema, ¿no? Entonces, en estos días, un grupo de vecinos y vecinas del Corredor de Sierras Chicas, que nos aglutinamos detrás de un colectivo que se llama Vecinos en Defensa de la Cuenca Sierras Chicas, que surge con la problemática de esta obra de saneamiento que va de la localidad de Río Ceballos hasta La Calera, empezamos a comprender que el problema de fondo era conocer el estado de nuestras cuencas hídricas, ¿no? Y decidimos conformarnos como colectivo y tomamos conocimiento público de que existía alguna ordenanza en el Consejo Deliberante, ingresada al Consejo Deliberante de la localidad de Río Ceballos, con la titulación de regulación de convenios urbanísticos sustentables, ¿no? Ante esa situación lo que hicimos es hacer un pedido de información, un pedido de informe público, en donde le solicitamos al Consejo que nos alcance la normativa que están por aprobar, porque además, Leo, hay que decir que toda esta normativa que modifica los usos de suelo, que modifica los fraccionamientos de suelo en nuestras localidades, están sin lugar a dudas regidas por la ley 10.208, que exige sí o sí el proceso de evaluación de impacto ambiental cuando se van a hacer estas cosas, que incluye estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Esto lo establece muy claramente el anexo 1 de la ley 10.208. Lo que estamos viendo nosotros es que se intenta torcer esa obligación con especie de eufemismos como urbanísticos sustentables, como sustentabilidad, como que esto vendría con un desarrollo sostenible. Y entonces, lo que hicimos fue seguir esta información. La moda, lo digo yo, me hago cargo, la moda verde, como se dice habitualmente, ¿no? Sí, es como que se empiezan a pintar de verde, advierten que hay un problema claramente, porque además se los venimos haciendo ver. Si vos ves nuestro corredor de Sierras Chicas, hay tres cosas que comienzan a hacer ruido, ¿no? Uno es que el sector de poder que gobierna nuestros municipios y comunas empieza a empujar obras de saneamiento porque necesitan resolver la cantidad de líquido de fuentes cloacales que se están virtiendo en cursos de agua, ¿no? Y entonces empiezan, como si pretenden seguir creciendo urbanísticamente, empiezan a hacer estas obras de saneamiento que, como ya lo hemos dicho varias veces en tu medio, en muchos medios más, las han hecho nada más y nada menos que por el medio de los ríos, ¿no? Es decir, han puesto caños que van a llevar efecto cloacales por el medio de los ríos, de nuestros cursos de agua, ¿no? Y además a eso se complementa con acueductos que se empujan desde el Estado provincial, que funcionan a través de lo que nosotros llamamos trasvasamiento de cuencas, que son absolutamente inadecuados, ¿no? Es decir, eso hace que los municipios y comunas pierdan de vista el cuidado de este bien común, el cuidado del poco bosque nativo y la poca biodiversidad que nos queda. Entonces, estas obras lo que hacen es empujar el negocio inmobiliario, porque hay una idea generalizada de que se va a resolver lo que generamos en nuestros inmuebles, como enfrentes cloacales o demás, y además vamos a tener agua, ¿no? Entonces, es preocupante, nos preocupan estos nombres. Vos mencionaste Salsipuedes, el Consejo Deliberante Salsipuedes, por eso también son nombres muy parecidos, empiezan a surgir y a tomar estado público, y en realidad no cumplen las normativas vigentes en materia medioambiental. Entonces, le hemos pedido al municipio, al Consejo Deliberante concretamente, que nos acerque estos proyectos, y además les hemos pedido que nos indiquen cuáles han sido los procesos participativos abiertos, de qué modo el municipio, la comuna, el consejo, en este caso, abrió procesos participativos, a quién invitó, quiénes son las personas que han podido opinar sobre estas cosas, ¿no? Claro, Juan, pero yo decía al comienzo, hay certezas, hay rumores. ¿Qué se sabe de estos posibles nuevos emprendimientos? Porque cuando el río suena es porque agua trae. Si quieren implementar algunos proyectos en el Consejo Deliberante es porque algo se viene, ¿no? Mira, nosotros lo que advertimos es que los consejos deliberantes se mueven desde hace muchas décadas en nuestras localidades, al compás de ciertos sectores concentrados en la economía, ¿no? Eso es así. Y nos damos cuenta cuando leemos las ordenanzas que esos consejos sancionan. Leemos los artículos y vos decís, este artículo alguien lo ha dictado, ¿no? Por ejemplo, en una zona en donde vos tenías bosque nativo o biodiversidad, de golpe, en ese artículo, para esa zona, se va a permitir en el futuro, por ejemplo, la instalación de grandes espacios comerciales, ¿no? Es decir, en la ruta de 53, por ejemplo, vos lees ordenanzas de la Municipalidad de Río Ceballos, en donde hay un articulito que dice que en esa zona, a partir de ahora, vamos a permitir los grandes espacios comerciales, como supermercados de grandes dimensiones, ¿no? Cuando vos lees eso, es porque el sector privado ha tallado en esas normas, ¿no? Lo estoy poniendo como un ejemplo, ¿no? Cuando vos hablás de emprendimientos o convenios urbanísticos sustentables, claramente hay un sector concentrado en la economía, que es de los emprendimientos inmobiliarios, que tiene injerencia en esas normas, ¿no? Y lo que nosotros decimos es que estamos gastando muchísimo dinero en esos consejos para favorecer sectores muy pequeños de la sociedad en detrimento del mayor número, ¿no? Sobre todo en esta tremenda crisis hídrica que estamos atravesando, que no va a ser fácil y que encima vienen días y tiempos y meses bastante complicados, ¿no? Terrible. Bueno, la vamos a seguir, porque también hubo otras noticias. Ahí se prorrogó lo de Candonga, por lo menos es una buena dentro de tantas pálidas. Y te pido un breve, pero brevísimo, que lo vamos a seguir en la semana. Los chicos anexados lo van a seguir. Se quiere crear, o casi ya está creada, la nueva agencia que tiene que ver con el campo en la provincia de Córdoba. Una agencia que, por título, como pasa con la Agencia Córdoba Deporte, con la Agencia Córdoba Turismo, con la de Ciencia y Tecnología, con la Agencia Córdoba Joven, por ejemplo, no tienen obligación de rendirles cuentas a nadie. Bueno, ¿qué hay debajo de la alfombra con esta nueva agencia que ha creado el gobierno de la provincia de Córdoba, que tienen referencia al campo, ¿no? Al agronegocio, en realidad. Lo que hay detrás, Leo, y después lo podemos profundizar, es lisa y llanamente la privatización de las cuencas hídricas. Porque ese proyecto de creación de la Agencia Córdoba Agro va de la mano de un proyecto similar que ingresó el ministro de Agroindustria de la provincia y el gobernador, que es la creación de la gestión de las cuencas hídricas en la provincia de Córdoba, ¿eh? O sea que eso es así, ¿no? Lo que están viendo claramente es que el bien común agua, que nosotros llamamos bien común agua y ellos llaman recursos hídricos, va a ser escaso, no lo vamos a poder obtener de modo tan fácil, y entonces estos sectores concentrados van a hacerse cargo de la administración, de las obras que necesarias para que este bien común esté al alcance, sobre todo del negocio agroindustrial. Así que es eso, lisa y llanamente la privatización de las cuencas hídricas. Es realmente una... Pero además, con este aditamento, y con esto termino, es que no se le ha dado participación absolutamente a nadie, a ningún sector, ¿no?, de la sociedad, sobre todo a los sectores que estamos preocupados por las cuencas hídricas, ¿no? Y ese proceso participativo es obligatorio en este tipo de leyes. Así que, bueno, otra vez la legislatura parece trabajar a espaldas de las poblaciones, ¿eh? Mamita, bueno, grave el tema, muy grave. La vamos a seguir en la semana, Juan querido. Te mando un gran abrazo y muchas gracias por este tiempito, ¿eh? Gracias a usted, Leo. Un abrazo. Hasta allí, Juan Carlos Smith, abogado especialista en los conflictos socioambientales de la región de las Sierras Chicas, contándonos particularmente lo que sucede, lo que va a suceder en Río Ceballos, ¿no? Hay una cierta y profunda preocupación de las y los vecinos autoconvocados porque comienzan a arribar los proyectos de nuevos emprendimientos inmobiliarios en la zona, que nadie sabe dónde se van a instalar, que si cumplen o no cumplen las ordenanzas, que si cumplen o que si han tenido o no han tenido la investigación del impacto ambiental que eso va a generar en la zona. Bueno, lo mismo que sucedió en su momento y hace poquito tiempo, no hace 30 décadas, hace poquito tiempo en Salsipuedes, modificando el uso del suelo, modificando lo que ya estaba establecido, y fue el mismo Consejo Deliberante. Bueno, está compleja la cosa, ¿eh? 950 en toda la República Argentina, seguimos haciendo radio, estamos en la 93.9 para toda la Sierra Chicas y para todo el departamento Colón a través de la Estación X en la 95.7 de tu frecuencia modulada. Nos quedamos hasta las 13 horas. Desbaratamos la supuesta urgencia de noticias y hablamos de lo que nos importa. Nexo 93.9. Somos todos.